Hey, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 13 de abril. Bueno, que como que hacía tiempo que no venía por aquí, ¿o qué? Joder, una semana sin programa y parece que ha sido un siglo. Es que el pasado fin de semana estuvimos, vamos a decir que abducidos por el fenómeno Athletic. Con lo para bien o para mal, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, ya estamos aquí, una semana más, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Vamos a tener grupo invitado, nos van a visitar dos componentes de la banda de Mundaka de Qué, para presentar su primer disco. Bueno, ya lo presentábamos por aquí nosotros hace unos programas, pero hoy ya tendremos ocasión de saber con más detalle pues todo lo que rodea a esta banda de Mundaka de Qué. Y mientras tanto, presentaremos alguna que otra novedad. Así que nada, vamos arrancando Asesino el Rock and Roll hoy. Lo vamos a hacer con Kinky Boys, con esta banda que ya lleva unos cuantos discos publicados, sobre todo en formato EP. Y lo que nos ocupa pues es este último 7 pulgadas con 4 canciones que lleva por título El País de las Maravillas. Escuchamos Kinky Boys La Ría, que es el tema que abre, digamos, la cara A de este 7, de este 7 pulgadas, de lo nuevo de Kinky Boys, del trío formado por Jordi Vila, por Marga y por Mikel. ¡Adelante! Ahí está el sonido envolvente de Kinky Boys en su nuevo EP, que sería ya cuarto EP y quinto disco, ¿no? Porque publicaron también el álbum. Ellos parece que apuestan más por ese formato más reducido de canciones y la verdad es que les ha quedado de nuevo un gran trabajo. Creo que ya lo tienen incluso en físico, los vinilos, que están chulísimos, con una portada magnífica de Nico Vázquez. y cuatro canciones. De esta que acabamos de escuchar, de Kinky Boys, La Ría, ya quizás la habíais conocido, la habíais escuchado o tal, o habéis visionado incluso el videoclip que presentaron hará un par de meses, un videoclip que se ha grabado y dirigido por Luis Bill. Y seguimos con otra canción de este trabajo, Atrapado, se titula lo que vamos a oír a continuación. Siguen siendo Kinky Boys con su nuevo EP. Bueno, pues ahí están Kinky Boys. Dos canciones hemos escuchado de este nuevo EP. Y lo dicho, lo podéis escuchar en su página de Bandcamp, las cuatro canciones y bueno, y todo lo previamente publicado por el trío. Vale, pues seguimos con una novedad que ha sido toda una sorpresa y que nos ha venido un poco, ¿cómo decirlo?, en avalancha, porque en pocos días hemos conocido lo que se trae entre manos el trío de Arrasate llamado El Volquete, que ya sabíamos de su existencia, pues porque ahí está esta peña que ya viene de otras historias, está Anchón, que también toca con Chulería Joder y como en Bad Bad B, y no sé si hay incluso alguna cosita más. Está también Aitor Barba. Epa, un segundito. Está también Barba a la batería. Bueno, pues también conocido desde hace mil años de bandas, yo que sé, como Los Cretinos, está también con Crap y bueno, y otro componente más que ahora no recuerdo el nombre. El caso es que pudimos ver a la banda en directo el pasado viernes sin haber escuchado nada previo, porque todavía no tenían publicadas las canciones que habían grabado, y nos encantó el grupo. Y nada, al de 3-4 días, esta semana, han publicado ya su primer trabajo, esa grabación de 7 temas titulada El Nodo del Volquete. Os voy a dejar con la primera canción y vosotros juzgáis. A mí me ha parecido ya desde el primer momento una banda a la que hay que seguir muy de cerca y que ya nos ha cautivado. Te lo juro por mi libertad. Te lo juro por mi libertad. y al final se come crudo seguro. Te lo juro por mi libertad, te lo juro por mi libertad. Bueno, pues ahí hemos dejado sonar mierdas de la tele. Siguen siendo el volquete. Como os decía, sorpresa, porque os digo que ya verles en directo sin haberles escuchado y ya quedarte pegado, pues ya lo bueno es que ya hemos podido escuchar las canciones y ya están en su página de Bandcamp y descubrir un poco lo que se trae entre manos este trío de Arrasate, que es un rock... ¿Cómo decirlo? Pues un rock and roll macarra, diría yo, que atrapa tanto instrumentalmente como por el tema de las letras que tienen, yo creo que tienen mucho que ver. Incluso una de las referencias que enseguida te vienen a la cabeza cuando escuchas a El Bolquete puede ser no cualquiera, pero sí algunos de los proyectos en los que ha estado el Pela, Iñaki Urbizu. Incluso por la forma de cantar, creo que todos estamos de acuerdo que podría pasar por una banda del Pela, ¿no? Pero bueno, ahí está Anchón, es el, yo creo, un poco el que maneja el asunto. En cuanto, sobre todo, creo que en cuanto a letras, ya nos lo contarán si vienen por aquí. Pero sí, tiene todo ese pozo callejero y de rock desgarrado, ¿no? Vamos a escuchar ahora otra de las canciones que a mí me ha llamado la atención y que me está gustando más. Se titula Sección de Congelados, El Bolquete. Este que acaba de sonar, bueno, en general el disco está, pero me encanta, ¿no? Y bueno, de momento parece que no hay intención de publicarlo en físico porque dicen que no tienen un duro, pero bueno, esperemos que se pongan a tocar un poquito con regularidad y si se va haciendo un poquito de caja, poder hacer una edición, aunque física o aunque sea, o algo así, hazlo tú mismo. Molaría tenerlo. Está en su página de Bandcamp, a descarga gratuita, las 7 canciones, El Nodo del Bolquete es el título, y una última canción vamos a escuchar que se titula Ir al Bar. Yeah, vale, bueno, pues tomad nota, ¿eh? El Bolquete, ahí están, desde Arrasate. Banda a seguir muy de cerca y ojalá con ganas ya de volverles a ver en directo de nuevo. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Tenso, a la banda de Tenerife, perdón. A los punks de Tenerife. Esto va, de momento va todo de tríos, ¿eh? Kinky Boys, trío, el Bolquete, trío y Tenso, trío. Que nada, ya está disponible su nuevo disco, que es un EP de 4 temas. Temas que han venido presentando pues en los últimos meses en su página de Bandcamp y ahora están reunidos en este 7 pulgadas. Además con una edición preciosa en vinilo verde también. A cargo de lo de Hermano Mono y del sello de Molly de Little James Hammer Records. Hay edición limitadita, bastante limitada en vinilo de color, también hay negros, están volando, así que si os gusta lo que se traen entre manos Tenso, pues no dejéis pasar la ocasión de haceros ya con el disco, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que se titula Nuevo Punk y que va incluida en este nuevo EP del trío punk de Tenerife. Tremendo, ¿eh? Escupitajo ahí de minuto y 23 segundos, el nuevo punk de Tenso. Vamos a escuchar otra de las canciones que van en el nuevo EP, que también presentaban hace ya unos meses y que sorprendió pues, por ser uno de los temas así, igual más diferentes que han podido grabar hasta el momento. O, sí, raros, diferentes, pero muy buena canción, esto que se titula Desapego. Tengo un plan para mañana. Tengo las ganas infinitas. Tengo una idea. Nos cambiará la vida. Practico el desapego. Pecho una llorada. Vale, pues hasta ahí ese desapego, también incluido en el nuevo EP de 4 canciones de Tenso. Vale, pues ahora vamos con una de nuestras bandas más cercanas, que son los Headholes, de aquí mismo de Bilbo, que han lanzado un nuevo tema, un nuevo adelanto de lo que va a ser su segundo disco, que se va a titular Requiem, y esta canción con videoclip que acaban de publicar. Vale, ¿cómo ha salido, ¿no? De repente. Se titula Wasted, y vamos a darle ya marcha a ese segundo avance o segundo single extraído de su segundo disco, que ya veremos cuándo se publica. De momento hay que disfrutar de estos adelantos que nos ponen ya los dientes largos. Bueno, eran Headholes y vamos a poner directamente a The Reflectors con su nuevo disco, su tercer LP desde Los Ángeles, Power Pop de lujo. Se abre con esto que se titula All the Way Down. We'll be right back. que se cuela por aquí todo. Es que ya tenemos por aquí al invitado de hoy. Digo invitado porque iban a venir dos componentes de qué. Pero bueno, al final estamos con Gary. Nada, antes de que, porque dejo sonar alguna canción por aquí de este tercer LP de Reflectors, de la banda de Power Pop de Los Ángeles, que prácticamente no me ha dado tiempo a escucharlo porque lo publicaban ayer en su página de Bandcamp, pero ya sabemos que esto no falla, que aquí hay una calidad y pueden ser posiblemente de las mejores bandas de Power Pop a nivel mundial de Reflectors. Os voy a dejar una tercera canción y ya enseguida empezamos la charla con Gary, el vocalista frontman de la banda de Mundaka. La canción que vamos a escuchar se titula Limitation y a ver si le puedo dar un poquito para atrás. Aquí, y aquí está sonando. Bueno, pues ahí hemos dejado sonar tres canciones. Ya tendremos tiempo de escucharlo más a fondo y de hacernos... Son hasta 14 temas los que han incluido en este tercer álbum. Ah, por cierto, no he dicho el título del disco, ¿no? Se titula Going Out of Fashion. Y nada, vamos a enchufar directamente a The Qué con la primera canción de su disco, Animales, que bueno, yo creo que para un día como hoy, un sábado, es una canción ideal, ¿no? Marchosa, rock and rollera a tope. Y enseguida estamos charlando con Gary. Yes. Bueno, bueno, venga, ya estamos, ¿eh? Ya estamos, que nos liamos aquí a hablar fuera de micro y eso no puede ser. Gary, muy buenas. Iba a decir a Rachel, bueno, sí, bienvenido a Irola Irratia. No sé, porque como esto, bueno, podríamos decir a Rachel León porque se emite por la tarde, ¿no? Pero bueno, como se puede escuchar en cualquier momento de sí. Con el podcast y tal. Pero bueno, nada, que te tenemos aquí, ya veníamos intentando que os acercarais por aquí para presentar el disco y bueno, en este caso te han dejado solo ante el peligro, que ibas a venir con algún compañero y tal, pero bueno, vienes tú como portavoz, como representante de la banda de Mundaka de Qué y joder, ya cuando presenté por aquí el disco ya comenté, ¿no?, que esto tiene unas raíces que hablan, bueno, que nos llevan hasta mediados finales de los 80. Sí. Fíjate que Irola Irratia lleva aquí desde el año 87. Pues por ahí, por ahí. Pues casi la historia es un poco parecida, ¿no? Sí. Bueno, comentar que tú eres el cantante, el frontman de la banda y bueno, que tienes mucho que ver también con la composición de uh-huh. estas canciones que habéis grabado y tal. Uh-huh. Si quieres comentar un poco esa vieja etapa de la banda y no sé, porque sí, es todo un poco, es un poco raro. Es que va todo un poco enlazado, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, lo primero, Javi, darte las gracias por, bueno, por hacernos un hueco en tu espacio, que la verdad aquí en Vizcaya, pues es la radio de rock and roll de referencia que podemos tener y este programa, ¿no? De qué es un... Bueno, y también pedir un poco perdón porque venimos de... Los que somos, ya sabemos que hay gente del mundo del punk y del rock and roll que no nos gusta mucho el fútbol y estas cosas, pero nosotros aquí llevamos una semana que la verdad estamos un poco indispuestos todavía, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay que comentar un poco la etapa anterior de qué, ¿no? Al final, todo esto surge por un comentario de Facebook. O sea, es así, ¿no? Hace como cosa de 5 años o 6 años o así, pusieron alguno de los miembros anteriores de Qué. Hay que situarse un poco en la segunda parte de los 80, la segunda parte de los 80 en el que Mundaka, aunque la gente lo pueda tener como un pueblo, pues no sé, un poco elitista y un poco surfista y un poco estas cosas, pues entonces era un poco referencia en cuanto al rock and roll que había en Urdaibai, rock and roll vamos a llamarlo, eran épocas de, para situarnos, del rock radical vasco mucho, ¿no? Y en torno al antiguo matadero de Mundaka, pues se juntaban bastantes bandas, ¿no? Irula quizás fue la más conocida, que grabó con Basati, si no recuerdo mal, grabó un vinilo y todo, pero allí había bandas, incluso, pues bueno, Accidente Porcino, Salida de Emergencia, recuerdo yo, de qué, el mismo Irula, y alguna incluso banda de ver, no sé si Surrapa, que estaban por allí en aquella época, también solían ensayar. Aquí igual ya me estoy un poco porque yo no vivía aquella época, yo tendría 12, 13 años en aquel momento, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, la persona que no ha podido venir conmigo hoy aquí, que es parte también de la composición, que es Víctor Navarro, mi gran amigo, pues sus dos hermanos mayores tocaban en de qué en los 80. Entonces nosotros éramos unos chinorris, joder, nos gustaba, yo pues las primeras canciones que yo aprendí a tocar con la guitarra serían canciones de qué, de aquella época, y de qué era una banda, aún así como Salía de Emergencia estaba yo creo que un poco más tirado al RRV, al rock radical vasco, Irula era más rock and roll y tal, pues de qué era un grupo que le pegaba un poquito a todos los palos, ¿no? Entonces, bueno, de aquella banda que la formó mucha gente, Manu Goicochea, que estuvo ahora en el inicio de esto con nosotros, Iñaki Aguirre, bueno, me recuerdo mucha gente de Mundaka de aquella época, fueron los precursores de todo esto. ¿Qué pasó? Que hace 6 años pusieron una foto en Facebook del de qué de los 80 y empezaron a comentar ahí la gente. Y yo puse un comentario que era totalmente mentira. Se comenta, se rumorea que vais a dar un bolo en Mundaka y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Y ya salió la típica frase que no es a los bilbaínos ni a los vizcaínos, pero a los vascos en general: el famoso no hay huevos. Entonces, no hay huevos. ¿No hay huevos? Claro, pues bueno, pues al final nos juntamos como para ensayar, porque había unas fiestas de invierno, de estas que son un poco pequeñas ahí en Mundaka y tal, que son las Santa Catalinas famosas, que son a últimos de noviembre, son unas fiestas que no son de verano, son como de invierno, como más a petit comité, más en el pueblo, ¿no? Entonces, el famoso no hay huevos, pues no hay huevos, nos juntamos pues como 4 semanas antes o así, los antiguos miembros con algunos que andábamos ahora un poco en el mundo del rock and roll y que nos gustaba de que en aquella época, que éramos unos chinorris, oye, nos juntamos allí como 7, 8 personas, algunos haciendo unas cosas, otros otras, y dimos un bolo en Mundaka, los antiguos con los nuevos, ¿no? Pues hace 6 años de esto. Entonces, a partir de ahí, a dos de los antiguos miembros, Manu Goicochea, el batería, y a José Navarro, guitarra, pues bueno, se entró un poco pues el gusanillo, oye, pues ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no cual? Y aquí es donde tenemos que dar las gracias a Capilla Rock El Cartea de Bermeo. Algunos estaban tocando allí en algunas bandas, bueno, nos hicieron un hueco y bueno, nos hicimos socios y llevamos unos cuantos años ya allí ensayando, y ahí es donde empieza a hacer un poco todo el germen. Cogimos 6 canciones de las antiguas, empezamos con ellas y empezamos a meter canciones nuevas. Y bueno, y ahí es cuando empieza un poco todo. Estuvimos como 4 años así más o menos, con la pandemia y con todo, claro. Y con algunas bajas médicas que teníamos dentro de la banda, con los dos miembros antiguos, a la batería, Manu Goicochea, y José Navarro a la guitarra, y entraron la hija de Manu Goicochea a tocar el bajo, Esti Goicochea, y el hermano de José Navarro, Víctor Navarro, mi amigo, a tocar la guitarra, con lo cual estaba yo entre dos familias, como entre dos hermanos, ¿no? Allí, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer canciones, empezamos a tal, tuvimos bajas, vino la pandemia, no pudimos, y ya, pues bueno, nos decidimos a grabar. Obviamente nuestra idea era con Mikel Beats, porque bueno, pues por amistad, por todo, por relación calidad-precio, yo creo que es, si no el mejor, uno de los mejores estudios que tenemos aquí. Y bueno, y estamos muy a gusto con Mikel, empezamos a grabar, y ya después de grabar, a la hora de presentar el disco, pues bueno, algunos teníamos unas ideas, otros otras. Entonces, el batería Manu Goicochea y su hija, pues bueno, han dejado el grupo, y hemos metido a un chico de Bermeo, Inas, que viene de Mary Rockins, de, bueno, el batería Mary Rockins, tal cual, Inas Ruiz, y Unai Uriarte, que igual aquí no le conocéis mucho, pero es para mí el mejor bajista de rock and roll que hay en Urdaibai, pero con diferencia. Unai Uriarte viene de bandas como Set, de Cactus, de muchas bandas, quizás Set más rock and rollera, Cactus igual no tanto, pero un amigo de siempre de Mundaka, y el que yo, pues bueno, ya tenía mirado y tenía tal. Él también nos había dicho, bueno, pues que estaba sin banda y tal, y nos hemos metido los 5, llevamos desde enero, febrero, y la semana que viene empezamos. Pues una bonita historia, ¿no? Una historia bonita, al fin y al cabo, ¿no? Porque recuperamos un poco, si es verdad que ahora ya solo queda un miembro de los antiguos, y bueno, pero es una historia bonita de recuperar. Para nosotros era como muy, para Víctor Navarro y para mí, que somos un poco, no voy a decir los motores de la banda, pero los que hemos compuesto mucho junto con José Navarro, también su hermano. Entonces, para nosotros, para Víctor y para mí, para José también, ¿no? Pero José formó parte del antiguo de qué. Pero para Víctor y para mí es algo como muy entrañable, como muy entrañable, claro. ¿No? Y bueno, y las cosas van evolucionando, ya veremos cómo va todo. Y la banda dónde en su momento no grabó nada, ¿no? ¿O grabó alguna, la banda en su momento grabó una maqueta de 4 canciones. De 4 canciones, no me acuerdo de 4 canciones eran, Smile, bueno, no me acuerdo cuáles exactamente, y grabaron en un bueno, pues como se grababan aquel entonces, Javi, ya te puedes imaginar, ¿no? Y grabaron exactamente en el Palace, que es una especie de terraza, bar, que hay en su carrieta, al lado de Mundaka. Se metieron allí y grabaron 4 canciones en su día, y luego hay otra grabación de un concierto en Fiestas de Mundaka. Son las 2 cosas que existen del de qué antiguo, pero ya digo, con los sonidos que había antiguos, con las maneras que había de grabar antiguamente, no se escucha muy bien, no tiene mucha calidad, pero sí, para hacerte una idea, sí que vale. El sí. caso es que a mí me sonaba el nombre del grupo, pero yo creo que me sonaba de verlo en las listas de conciertos del fin de semana, que igual salían en el o lo que fuera, ¿no? Y lo de qué sí que me sonaba, ¿no? Pero claro, no había ninguna cosa. No había nada, no. ¿Se puede escuchar lo viejo? ¿Está en YouTube? Pues lo viejo, creo que no está en YouTube. Yo, de todas maneras, sí que el otro día pensando, sí que tengo ganas de recuperar aquello. Y a ver, si los miembros antiguos dan su consentimiento, obviamente, ¿no? Pero poder colgarlo, poder verlo, para que, bueno, se vea un poco lo que era de qué antiguo, lo que es el de ahora, el 2.0, por decirlo de alguna manera. Y sí, yo ya tengo ganas de poder colgarlo algo. Estaría guay, para lo que nos gusta es un poquito ese rollo de arqueología, ¿no? De aquellas bandas oscuras, sí, que tantas había en Euskal Herria durante aquellos años, y que muchas no pasaron, yo que sé, de hacer unos pocos. Encima, el de qué antiguo tenía algo de bueno, porque ya digo que en Mundaka había una banda que era más RRV, había otra que era más rock and roll, había Irula, había tal, pero de qué era una banda que una canción era ska, otra canción era un rock radical vasco en toda regla, otra podía parecer Itoiz, otra podía parecer. Era una banda un poco, un poco distinta, ¿no? Que podía sonar a muchas cosas a la vez, ¿no? Y bueno, pues esa esencia la hemos querido mantener en la medida de lo posible, claro. La verdad es que has mencionado Irula varias veces y yo, si escuchando el disco, sí que me hay algo que me suena, me recuerda, no sé, en alguna canción en concreto, sobre todo, puede ser. A Irula. Puede ser. Al fin y al cabo, esa generación de vamos a decir, pues de rock and rolleros de Mundaka, en el que yo quiero mencionar a Guzmano, Asier Guzmano, guitarra de Musterland. Guitarra de Musterland también, luego a principios de los 90, cuando a mí me explota la cabeza, la primera vez que veo a Catecismo Católico en Bermeo y me explota la cabeza, me compro el disco de Good Records, el primero, y todo, empieza pues toda la escena de Buenavista, que es luego la que a mí, por lo menos, y a mí, a Víctor Navarro, nos ha influenciado mucho en nuestra vida. Pues sí que es verdad que aquellos rock and rolleros antiguos de Mundaka, Piru, que era Irula, Asier Guzmano, todos esos, pues para nosotros han sido influencia, sobre todo era gente que no se quedó en el rock radical vasco, que empezaron a investigar otras cosas. Yo creo que ya en Donosti y en Buenavista, los hermanos Ibáñez, Xavi, nuestro compañero Xavi y toda esta gente, y Juan y toda esta gente, pues ya estaban bastante más avanzados para mí, ¿no? Y fueron precursores desde una escena no tan elitista como podían ser otras movidas y otras cosas que había en otras ciudades, ¿no? Fueron para mí precursores y todo, ¿no? Pero esta gente, digamos, Asier Guzmano, Irula y toda esta gente, empezaron a ahondar en otros sonidos, en otras bandas, en otros países, en otras cosas, y para mí, pues han sido la primera referencia. Luego he tenido muchas, ¿no? Pero han sido la primera y yo creo que cabe destacarles, sí. Yo creo que siempre ha sido la zona, como has comentado tú, de Urdaibai, sí, ¿no? Urdaibai, sí. Bermeo, Guernica, Mundaka, uh-huh, y todo ese área. Siempre ha habido también sus bandas y su tradición de rock and roll, de punk, de lo que tocar en cada momento, ¿no? Y ahora mismo yo creo que en Guernica, sobre todo, hay una escena del copón de bandas. En Guernica hay, en cuanto a rock and roll, tenemos a Agur, Feline, no sé cómo andan, está Riff Trackers, que es un bandón, pero con todas las letras. Hay muchísimas bandas, hay unas cuantas bandas muy buenas, y sobre todo lo que hay ahora mismo es, pues en Guernica, tres salas, el Cool Parnaso, donde tocamos la semana que viene, que es el trinquete nuevo, digamos, una sala autogestionada, pequeña, deliciosa para tocar, está el Iparraguirre, que todos conocemos, y está Astra también, ¿no? Entonces hay tres salas, más algún otro garito, digamos, en el centro, que también se pueden hacer bolos, se también hace como Aterpe Taberna. Y bueno, entonces hay, digamos, una escena de gente, de músicos, de gente que se preocupa por hacer esto. Rayo Vieta, que es el que programa un poco allí, al que le mando un saludo muy gordo desde aquí. Y que, bueno, hay una escena que se están moviendo cosas, y la verdad está bien tener bandas. Esto. Y en Bermeo. Y chavalería tocando. Que es importante. Chavalería que está tocando, que están intentando hacer las cosas bien, musicalmente y todo, ¿no? Y en Bermeo, bueno, pues con la gente en Unchaku, Alex, Lerchundi, Beleza y todo esto, pues al final tenemos cerca de casa una serie, aunque yo no voy a muchos conciertos ya, pero tenemos cerca de casa una escena o sitios para tocar esto, y es donde hemos querido hacer esta primavera, este mes y medio, pues los 4 o 5 conciertos un poco cerca de casa para hacer esa primera toma de contacto. Hay que, ¿no?, presentar el, sí, el primero cerca de casa, que os ha quedado, son 10 canciones, temas en castellano y en euskera, lógicamente. Y no sé a qué público puede ir dirigido esto, ¿no? Porque ahí está un poco el quid de la cuestión. Porque seguramente muchos dirán, uy, esto es muy, no sé, para los punkis esto será demasiado. Nada, es modesto, sí. Pero bueno, yo creo que cualquiera que tenga un gusto, un buen gusto, por el rock and roll en general, no solo. Yo creo que puede disfrutar de este disco un montón. Es más, creo que podría ser un disco que podría llegar a un público bastante amplio. Sí. Porque tiene muy buenas melodías, muy buenos estribillos, gancho y... Había melodías y estribillos un poco que tuvieran un poco de gancho, un poco tal. Y yo, la verdad, a la hora de grabar, que por cierto, Miquel me dijo que grabé todo de una... pues dos vueltas, tal, todo de una tirada y sin pinchar, sin nada. Y sí intenté cantar un poco para la grabación, un poco más dulcificada. Yo muchas veces, en los ensayos y todo, sobre todo cuando ya tienes 4 cervecitas encima, pues la voz, siempre tengo una voz un poco desgarrada, un poco tal, ¿no? Y ahí, sin embargo, me cuidé la voz una semana bastante, lo cual suele ser difícil en mí, pero llegué a cantar un poco más dulcificadamente de lo que suelo hacerlo generalmente. Con lo cual, yo entiendo que la gente que escuche el disco, luego yo creo que los directos van a ser otra cosa, más aceleradito y las voces un poco más desgarradas, un poco más así. Pero sí es verdad que hay canciones un poco de todo tipo, Animales de costumbres que hemos escuchado ahora, que es un poco una oda. La gente me dice que se parece a Cigarros y esas cosas y tal, ¿no? Pues bueno, no sé, habla un poco de los animales de costumbres y de los golfos que hemos ido muchas veces los viernes, ¿no? Entonces, esa canción puede parecer una cosa, Tú no, por ejemplo, la siguiente quizás sea la más punk rockera, luego hay canciones más suaves como Habitación, hay un poco de todo, ¿no? Pero sí es verdad que es un poco, yo entiendo que a la gente del punk rock muy así, pues puede que no le guste este disco, entiendo. A mucha gente que le he dado y muchos amigos nuestros, tuyos y míos, Javi, que les he dado el disco, les he dicho, con que te guste una canción ya me vale, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es verdad que no tiene un público muy definido, pero también puede tener un público más amplio. Entonces, no es que vayamos buscando público, ni muchísimo más ni menos, ¿no? Pero bueno, con nosotros con tocar y hombre, de vez en cuando... Siempre mola, ¿no? Que te digan, joder, qué... Qué guay, ¿no? Qué disco más majo, qué bien entra, qué bien se escucha, qué bien me acompaña, ¿no? ¿Sabes qué es lo que ocurre con este disco? Que hoy en día, y no es una crítica a nadie, ¿no? Pero hoy en día con las tarjetas de sonido y estas cosas de los ordenadores y tal, cualquiera que tiene un camarote se cree que tiene un estudio, y no va una crítica a nadie, pero muchos de los primeros trabajos que escuchas de las primeras bandas, pues son grabados en el camarote del amigo y tal. Igual nosotros, pues bueno, hicimos un esfuerzo y que queríamos ir, teníamos claro que queríamos ir a donde Mikel para sacar un sonido de, bueno, no sé si de guitarras, de voz, un sonido compacto, más potente, y entonces lo que sí puede chocar un poco, aparte de las melodías de voz o que está cantado más dulcificadamente y todo, es que tiene un sonido como muy compacto, como muy bueno, diría yo, para ser el primer trabajo de una banda que, bueno, pues que todavía no han hecho prácticamente ningún bolo, ¿no? La verdad es que suena muy bien, ¿eh? Y eso, bien. Eso lo teníamos bien claro, yo por lo menos lo tenía bien claro, desde el principio, hay que conseguir esto, y no quería ir a ningún el amigo de este, ni el amigo del otro, no sé, queríamos ir a donde Mikel, porque lo teníamos claro, claro. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar... ¿quieres algún en particular o escuchamos la segunda que antes empezaba a sonar y la hemos cortado? No, sí que es verdad que ahora notamos, y el otro día lo hablábamos, que hay canciones que nos parecían un poco como de relleno en el disco, que ahora con la nueva banda son, digamos, de las más punteras, otras no, ¿no? Pero bueno, yo creo que cualquiera está bien. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos los que formáis ahora el grupo? Los que formamos ahora la banda llevamos ensayando desde enero, mediados de enero creo que es exactamente. Y bueno, y entre semana tampoco podemos ensayar mucho por cuestiones laborales. Ensayamos generalmente por los fines de semana, sábados y domingos a la mañana, que a veces no son buenos días, pero bueno, pero nada, bien, muy bien. No, la verdad que estamos muy bien. Antes también estábamos bien, pero ahora... Bueno, tenemos un amigo, la verdad que hacemos un grupo muy bueno. Nosotros valoramos mucho sobre todo la amistad, el buen trato, el estar esto, y luego lo demás, pues yo creo que es secundario. Venga, vamos a escuchamos Tú no, entonces, la segunda. Bien. Que comentabas tú que sí que podía ser igual uno de los temas más... Aunque la voz sea un poco dulce, quizás los guitarreos y los riffs y tal pueden ser un poco la canción un poco más... Más cerca de... Del punk rock, ¿no? Sí, igual sí. Pues venga, vamos a darle. ¿Sonando de qué? La canción se titula Tú no. Tú no, tú no, date la vuelta. Bueno, pues ahí, ¿eh? Ahí sonando de qué, con este primer trabajo, con 10 canciones, autoproducido totalmente, claro. Sí, sí. Lógicamente vosotros ahora mismo no tenéis nada, ¿no? No, no, somos una banda pues como todas las que empiezan. Nada en el sentido de que... En el mundo underground un poco, a, ¿no? A ver si ahora con los conciertos y tal... Siempre está bien tener algo de caja, ¿no? Un pequeño colchoncillo para ir haciendo cosas, ¿no? Sí, mi idea también es volver cuanto antes podamos a donde Mikel otra vez y volver a grabar con la banda nueva algunos temas. Tenemos algunos temas nuevos, tenemos uno ahora en contra del, bueno, de todas las burradas que se están haciendo en Urdaibai, ¿no? En cuenta ya no hablamos del Guggenheim y de todas estas cosas. Urdaibai es Dago Salgá y bueno, queremos grabar algunos rock and rolls nuevos y algunas cosas, sí. O sea, que seguís también haciendo canciones nuevas, ¿no? Sí, estamos preparando algunas más porque sobre todo queremos ya hacer canciones nuevas con la banda nueva y empezar, bueno, no sé si una pequeña nueva etapa o otra cosa, ¿no? Y la idea es volver cuanto antes podamos. Vamos a hacer 4 bolos ahora. En verano a nosotros siempre nos ha gustado parar un poco, ¿no? Parar por aquello, el que nos gusta siempre tocar en bares, en este tipo de cuestiones, en tuburios, digamos, y el verano no nos gusta mucho tocar al aire libre y estas cosas, y nos gusta, bueno, sé que no puede sonar un poco raro, pero no, a nosotros nos gusta disfrutar del verano un poco, uh-huh. O sea, estar a buena temperatura, tranquilamente, y no nos gustan los conciertos al aire libre, y por eso, bueno, en verano siempre nos gusta parar, coger ideas, seguir ensayando, seguir tal, pero no tocar en directo. Uh-huh. Bueno, a los conciertos, que no hemos comentado de momento, bueno, sí, has comentado algo, que vais a tocar el día 20, ¿es, no? Sí, empezamos con... Es el próximo sábado. Con una banda que a mí me encanta, que me parece, bueno... Esto es el próximo sábado ya. Sí, esto es el próximo sábado, en Culpa Arnaso, en Guernica. Con Bams, una banda de Hernani que al que no conozca, tremendo. Le recomiendo muchísimo que los vayan a ver. Van a estar con nosotros el día 20 de abril en Guernica y el día 4 de mayo en Beleza Malandra, donde Alex también con nosotros. Ya han tocado allí un par de veces ellos antes. Y bueno, y el año que viene pues ya haremos también algo más, sobre todo pues por Guipúzcoa, por ahí, si todo va bien. Y la verdad que es una banda que a mí me hace mucha ilusión poder abrir para ellos, ¿no? Una banda que ahora saca el tercer disco. Tienen lo nuevo que han sacado, que yo no he tenido oportunidad de poder escucharlo por ahí. Bueno, es increíble y son una banda a tener muy en cuenta. Para mí, junto, joder, que me respeten todas las bandas nuevas, sobre todo de jóvenes, ¿no? Los Hit House, los Emerche, los todos estos. Pero para mí, John Dealer y Bams son ahora mismo dos bandas, pero de muchísimo cuidado. De muchísimo cuidado. Sí, John Dealer de Coconuts, que son de Legazpi, y Bams, que son de Hernani, si no me confundo. Es una banda, mucho cuidado. A mí me une un poco de amistad, o bastante amistad, con Aitor Ederson, Aitor el batería. Y bueno, pues a raíz de ahí empezamos a hablar. Ellos querían tocar por aquí. Yo iba a... íbamos a tocar con otra banda que toco yo la guitarra, que es un Idems, una banda de Bilbao, que llevamos 15 años haciendo versiones de los 70s y así, tal y cual. Pero como teníamos que presentar esto, pues al final, bueno, nos hemos juntado y empezamos el sábado que viene, sí. Bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Es un garito pequeño, ¿no? Es un garito pequeño, es un garito autogestionado, es un garito pues en un local industrial de Guernica. La verdad que están todos bastante cerca. Antes hemos hablado de Astra, de Iparraguirre y de Cult Parnaso, aquí es como se llama. Yo no sé si estuviste en el Trinquete antiguo. No, el Trinquete son la misma gente, por así decir. Y bueno, pues como se les acabó el contrato o lo que fuera en aquel local, que estuvieron 20 años o así, pues han vuelto a coger un local industrial, lo tienen alquilado. Es como un choco en realidad, pero bueno, pues con su escenario, con su barra, con su camerino, con sus baños, con su todo. Y para gente, pues bueno, gente cabe, pero pues no sé cuánta gente cabrá allí, 200 personas, una cosa así como mucho. Ah, bueno, entonces está suficiente. Está bien, suficiente. Está bien. Sí, joder, suficiente. Está bien. Por nada, ¿el repertorio cómo lo tenéis montado? Supongo que... Vamos a tocar solo 12 canciones. La verdad que tenemos 23 canciones así, que estamos tocando con la... Pues hasta el mes de enero teníamos 23 canciones así. Pero bueno, como tenemos también la banda nueva y no nos ha dado tiempo a poder ensayar mucho, vamos a tocar las 10 del disco y 2 canciones más. Una del de qué antiguo, Johnny Manco, que habla de un mafioso de Chicago, y el Urdaibai ese que te he dicho, que es una canción nueva que estamos preparando ahora. Entonces haremos 12 canciones para abrir para Bams, y luego ya vendrán Bams con sus 3 discos ya en la calle, claro que tienen ya. Joder, pues aparte de este concierto, luego decías Bermeo. Bermeo, Urduliz, Chiverri, el día 11 de mayo, con Kepa. Y el día 25 de mayo vamos a estar, bueno, la verdad que tenemos en junio, nos han llamado para tocar en las fiestas del pueblo y en muchos sitios y tal. pero bueno, hemos declinado todo, todas las cosas, porque no, queremos hacer cuatro bolos, parar, volver a hacer canciones nuevas y volver con fuerza en otoño, que es un poco más, a nosotros nos parece más que el invierno, es un poco, está hecho un poco más pues para el rock and roll. Entonces vamos el día 20 de abril, como hemos dicho, a Guernica, el día 4 de el día 4 de mayo a Bermeo, al Beleza, el día 11 a Chiverri, a Orduliz, y el día 25 de mayo vamos a estar en la fiesta de en la fiesta de el 20 aniversario de la banda Uskis, que es una banda también de Urdaibai, sí, que son muy amigos míos. Tuvieron una gran repercusión, ¿no? Sí, encima nosotros hacíamos bolos en aquella época, a finales de los 90, a principios de tal, solíamos hacer bolos por Bundaca y por Bermeo y así, y yo a estos pues les solía traer a tocar cuando nadie les conocía. Hacen, tienen muchos rock and rolls y muchas cosas, y es verdad que algunas canciones suyas que han sonado en la radio son como muy así, ¿no? La gente les puede no gustar, porque igual pueden ser muy melódicas, muy tal, pero es una gente a la que nosotros tenemos muchísimo cariño, y encima ellos quieren que nosotros estemos en la fiesta de 20 aniversario de ellos. Entonces van a hacer una fiesta en Lleida el 25 de mayo. Nada, me han trolado a todos y no... 25 de mayo y estaremos allí también para hacer unos cuantos temas y ya cerraremos hasta otoño. Vale, una cosa, el disco, el CD, está, bueno, si quieres ponemos una canción y y te alivias un poquillo la tos. Venga, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner a Metzak, una de las que van en euskera, sí. En euskera, el tema, bueno, luego hablamos del tema letras. Venga, pues sonando ya por aquí a Metzak de qué. A ver que no suena. Ahí. ¿Qué tal, Gary? Bien, mejor, joder, es que... ¿Pero esto es, qué es, el efecto Atleti, Gavarra? Sí, yo creo que sí, un poco. La verdad que ha sido una semana un poco loca, ¿no? Pero en Sevilla vine bien de Sevilla, pero joder, al jueves ya se me, no sé. Me vinieron muchas alegrías a la cabeza y me creía, no sé yo qué me creía. El jueves. Bueno, estábamos comentando que habéis hecho una tiradita de CDs y tal. Sí, 200. Que no sé cómo los estáis moviendo de momento. Pues la verdad que no nos hemos movido mucho. Nos vino alguien de Valencia que quería distribuirlos por ahí y no sé qué. Y bueno, no, la verdad que tenemos un punto de venta en Mundaka, en una de las tabernas de Mundaka. Vamos a dejar ahora también en Bermeo y en Guernica. Y la verdad que la venta está siendo muy muy poca y yo creo que estamos regalando más discos de los que vendemos, pero bueno y también pues el primer trabajo la gente no nos conoce y tal y estas cosas, pues bueno, ya contamos un poco con ello, ¿no? Había que hacer promo, había que hacer un poco de tal y bueno, y bueno, se van bastantes discos, pero que bueno, empecéis a tocar ya saldrán discos. Sí, la verdad es que es eso, hay que tocar para montar el merchant, para vender discos y para estas cosas, si no sé. Y encima hemos visto algo, ¿no? Porque si es verdad que yo solo escucho vinilos y cosas, pero hemos sacado el CD y tal, pensando que CDs se podían vender, porque nosotros veíamos un poco en nuestro entorno que no mucha gente escuchaba vinilos y estas cosas y tal, ¿no? Aunque tú puedas ser un vinilo maníaco loco, ¿no? Pero entonces veíamos como que CDs se podían vender y nos hemos dado cuenta que CDs tampoco se venden, que la gente ya solo escucha música de plataformas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hemos subido a las plataformas, tanto subiendo todo dentro de las plataformas y todo el disco para que la gente lo pueda escuchar, pero sí es verdad que vemos que los tiempos pues van cambiando un poco, ¿no? Salvo los que nos hemos quedado ya un poco de la vieja escuela, que yo a mí un CD no me importa, incluso hoy en un precio razonable comprarlo, ojo, si no está en vinilo o... pero bueno, nosotros porque nos hemos quedado pero bueno, que está bien, ¿no? Yo siempre digo que tener, bueno, se ha quedado, pues está bien, ¿no? Con una Soji, con un digipack, ¿no? Se dice sí, digipack. La verdad que no estuve yo en la formación de todo lo que es el CD y eso, no estuve. Pero nos hizo algunas fotos John Fonda, un fotógrafo de Mundá, que también amigo mío, al que damos las gracias. Y bueno, y pues quisimos poner ahí, ¿no? Queríamos poner ahí. Y sobre todo porque teníamos un trabajo de unos cuantos años hecho ensayando los sábados y tal. Y no queríamos que se perdiera y darle un poco de esto. Y tener un lanzamiento, algo para poder empezar a tocar, ¿no? Eso. Viene con un librillo con las letras y tal. Uh-huh. Y bueno, ¿que el tema de letras te ocupas tú o haces un poco...? Sí, bueno, hay de esas 10 canciones que hay en el disco, hay una que es Guernica, que es la última, la hemos cambiado entera, pero sí era una canción de los de qué, de los 80. Las otras 9 son hechas ahora. Del tema letras, hay una letra de esta canción que acabamos de escuchar, Eamechak, que es de Esti, la antigua bajista. Uh-huh. Esti Goikoetxea es una... bueno, es una... no sé, porque igual me estoy metiendo en un charco que no controlo mucho. Una hip hopera, una rapera de, bueno, de, tiene su esto aquí en Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía bastante facilidad con las letras. Y esa letra y la segunda parte de Saldi, una canción que dedicamos a todos los estragos que hizo la heroína en Bermeo y en Mundaka, sobre todo en aquella época, ¿no? Saldi, que es caballo en euskera. Y bueno, sí es verdad que la segunda parte de esa letra y Amechak son letras de Esti. Las demás son todas mías, creo, quitando Guernica, creo que son todas las letras mías. ¿En qué te inspiras? En nada, la verdad, okay. Es en chorradas y en cosas. Sí es verdad que hay unas canciones que son un poco, calan un poco, pues de, bueno, pues de nuestra zona y de cosas que han pasado en nuestra zona y que están pasando en nuestra zona, ¿no? Y otras, pues bueno, pues son canciones un poco, Balcones es una canción un poco protesta a los recortes sanitarios. Es sobre todo un homenaje a la gente de la línea del frente, ¿no? La gente de la línea del frente llamamos nosotros a la gente que en la pandemia, pues que nosotros tenemos muchos, bueno, no sé, familiares y amigos que estuvieron sanitarios. Y cuando hablo de sanitarios no solo hablo de los médicos que ganan pasta hablando mal y pronto y están, no, sino de los conductores de ambulancia, que tenemos amigos también, y mucha otra gente que estuvo en la pandemia ahí en la primera línea del frente. Y bueno, y queríamos también un poco, no sé, hacer una crítica a la sociedad que aplaudía mucho en los balcones, pero que luego sus preferencias son el fútbol y unos días al sol. Hacemos una crítica al bueno de Amancio Ortega, que bueno, que desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista se cree que por donar cuatro máquinas y dejar de tributar no sé cuánto, pues bueno, se cree que está haciendo algo bueno. Entonces al final es un poco una crítica a la sociedad, una crítica a nosotros, una crítica a la gente que aplaude en los balcones pero luego votan a partidos que no hacen más que recortes sanitarios y todas esas cosas, ¿no? Entonces va un poco en ese esto y así pues cada canción tiene una pequeña historia detrás, ¿no? Una pequeña historia que la hemos querido reflejar pues de alguna manera. Animales de costumbre habla de que somos un poco golfos, Balcones habla un poco de esto, Habitación es una canción que, jo, que la verdad que cuando la presentemos yo creo que el sábado que viene, si no me va a entrar a la llorera va a pasar poco, ¿no? Es una habitación que parece que habla de un desamor, es la canción más ñoña, digamos, más ñoña, más melancólica, no, más como se puede decir, es el momento de parón un poco y tal y cual. Es una canción que Mikel Caballero, ostras, Mikel Caballero, yo se la presenté, le gustaba mucho y ahora cada vez que la canto me entra casi la llorera porque parece ser, es un trampantojo de canción, por así decir, parece ser que es alguien que la ha dejado la novia, pero también puede ser alguien que la ha dejado un amigo, ¿no? Entonces ahora cada vez que la canto en los ensayos me viene un poco todo, ¿no? Y el sábado que viene que tocamos en Guernica, donde él también, claro, joder, pues es muy querido, pero muy querido. Pues bueno, creo que va a ser el momento un poco melancólico la noche, ¿no? Pero bueno, cada canción tiene su pequeña historia. Temas así. Sociales, temas tan más. Temas sociales. Más, a mí me gusta mucho la de No puede ser. No puede ser, es una canción. A Mikel también decía que la canción. Es una canción que, un poco para la gente de nuestra edad, ¿no? Yo creo que un poco nos hace ver un poco, pues, cómo es la vida ahora, cómo estás un poco ya agotado, un poco de la vida, un poco de todo, ¿no? Y bueno, habla un poco, va un poco en ese hilo, sí. Y también con un aire muy melancólico, ¿no? Muy, no sé, como, sí, como... tiene una primera pequeña parte en la que, bueno, es una canción un poco más suave, un poco más lenta, un poco más todo, así la queríamos hacer, y luego que hubiera un corte y entrar un poco al desgarramiento, al no puede ser, al estoy un poco hastiado de todo esto, ¿no? Sí. El tema de la composición, ¿cómo hacéis? El tema de la composición, la verdad, nos hemos encargado un poco José Navarro, Hitor Navarro y yo. Hay algunas canciones, pues no sé ahora mismo decirte, hay algunas canciones, la verdad, que las he hecho yo enteras, quitando los arreglos de las guitarras, algunas cosas, pero bueno, digamos que los riffs de guitarra, la estructura, la melodía de voz y las letras las he hecho yo. Pues ¿Cómo haces? ¿Con una guitarra acústica? Y sí, y bueno, tengo, la verdad que el salón de mi casa es un poco... Tengo un rack con no sé cuántas guitarras acústicas... bajos acústicos y de todo y la verdad que ahí es un poco donde compongo todo, la verdad que la mayoría de las canciones han salido en 5 o 10 minutos porque son cosas que de repente tienes en la cabeza y ya sabes cómo es esto, de repente un día a la 1:30 de la mañana, un día de labor que te tienes que ir a la cama, estás en la cama, no te puedes dormir y plaf, te viene algo y en ese momento hay que hacerlo. O sea, en ese momento hay que levantarse, claro, hay que coger la guitarra a las 2 de la mañana, sin no sé qué, grabar como puedes con el móvil y cosas. Y con las letras, pues muchas cosas también. A veces escucho cosas en la calle. O estoy leyendo un libro, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer también, y estoy leyendo un libro y de repente, pum, dicen una frase y en ese momento me coge el móvil, toca apuntar la frase porque me ha gustado mucho esa frase porque quiere decir algo, ¿no? Entonces, antiguamente yo sé que los letristas iban con un cuaderno por la calle, escuchaban cosas y joder, y lo apuntaban en un pequeño cuadernito, ¿no? La verdad que yo me quedo mucho entre lo que leo y a mí me gusta mucho. Yo soy una persona que también por mi trabajo y por todo hablo con mucha gente, con mucho tal, ¿no? Entonces estoy todo el rato y cada vez que escucho algo, que escucho una frase, escucho un no sé qué, pues con una pequeña frase te puede salir toda una canción en realidad, porque alguien dice una frase y dices, joder, esta frase. Esa es la esta chispa, frase, la chispa que arranca, claro, todo. Y dices, joder, esta frase, qué bien ha querido decir con cuatro palabras, cómo ha querido dar la vuelta, cómo ha querido decir. Y a raíz de ahí, pues te puede salir muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchamos la de esa, precisamente que comentó, la de No puede ser, a ver qué... Que se puede identificar mucha gente con esta canción, lógicamente, pues porque al final es un poco la vida misma, ¿no? Vamos a darle a No puede ser. Por la base. Bueno, pues aquí seguimos charlando con Gary de la banda de Mundaka de Qué, presentando su primer disco. Y bueno, nada, vamos a seguir un poquito más ya para comentar. Por cierto, la grabación donde Mikel, ¿qué os ha aportado? Porque bueno, siempre es una... Aprendes mucho. Tener a una persona que... Joder, que maneja el asunto como lo maneja Mikel, que lleva 1000 años y que, no sé, siempre puede hacer crecer de algún modo esas canciones. Sí, o dar un aporte. Puedo o dar hacer un... crecer. De hecho, en la segunda canción que hemos escuchado, tú no, el arreglo de la mitad en concreto, que es un arreglo, se nota, lo hizo él, le dejamos hacerlo a él. Y es un arreglo muy Voidioch, muy post-punk, muy un poco así, ¿no? Y se nota su mano, son total. Aprendes mucho al fin y al cabo cuando vas a grabar. Aprendes mucho previamente preparándolo y aprendes mucho ahí en el estudio. No somos nosotros, no somos gente especializada en estudios. O sea, yo paso por donde Mikel cada vez que puedo y estoy allí, me gusta estar con él y todo, ¿no? Y al final lo que tú dices, ¿no? Son 30 años, Mikel, pues empezó ahí en José María Escuza, recuerdo ahí, en los cines multis, allí hace pues 30 años de esto, luego estuve en Chocabloc, ahí en Tellagorri, ahí en Basurto muchos años, y ahora aquí en Pucasaun, aquí, ¿no? En la calle Costa, ¿no? Pero al fin y al cabo son años de entender la música, de entender a los músicos, de siempre en las grabaciones, vaya por delante, que yo no soy un experto, ¿no? Pero surgen problemitas, surgen cosas, y él sabe salir siempre, tiene esa experiencia para poder salir, ¿no? Tiene esa experiencia que si yo con una tarjeta de sonido me voy a mi camarote y me monto un esto, pues ni tienes experiencia, ni sabes cómo salir de problemas, ni sabes cómo salir de cosas, ¿no? Entonces, Mikel te aporta todo eso, y aparte, al fin y al cabo, a mí me aporta tranquilidad. Yo en Pucasaun estoy como en casa. Me siento, pues la verdad que como aquí es la primera vez que vengo, pero la verdad que te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes tal. Y en Mikel, pues yo siempre he depositado toda mi confianza, la verdad. Por cierto, ¿qué fue del proyecto ese? Porque tú estabas con Mikel en lo de Voidioch. Sí. ¿Y se ha quedado ahí un poquito en el aire? Sí, se quedó un poquito en el aire. Yo la verdad que me cogió un momento a mí en el que pues estuvimos ensayando bastante, se sacó un EP, luego sacamos el disco. Y con Slapping Records de Leeds de Inglaterra. Y la verdad que bueno, eres el post-punk aquí, bueno, es una música un poco que para mí no está tan arraigada, quizás por Europa, por Berlín, por Inglaterra y por ahí más, ¿no? El proyecto, pues bueno, estábamos en principio Mikel Bibbs, Guanche a la batería, el gran amigo Guanche a la batería. Estaba Mikel Mortis, de Mortis Causa al bajo, y yo a la otra guitarra. Bueno, Mikel Mortis al final, bueno, dejó la banda y iba a entrar justo Mikel Yarza. Uh-huh. Mikel Yarza, el gran Mikel Yarza, también amigos nuestros, y ya nos habíamos juntado los cuatro del patíbulo, vamos, amigos de toda la vida. Y esto, y a mí me pilló justo en una época en la que, bueno, estaba la pandemia, sacamos el disco, dos estaban en Donosti, dos en Bilbao, teníamos que empezar a ensayar, teníamos que todo, y a mí me cogió en una época en la que por trabajo, por música, por todo, estaba hasta arriba de cosas, y al final bueno, tuve que dejarlo porque bueno, porque no podía ir con todo, y sobre todo teníamos empezábamos ya con, bueno, teníamos peticiones ya para hacer conciertos por Europa, por cosas, y yo veía que con mi trabajo no iba a poder librar una semana para irme a Alemania, para irme a donde sea, y a otros muchos sitios nos estaban diciendo, ¿no? Entonces, estaba un poco más. Slatmeet era una casa de discos inglesa, y a partir de ahí, pues bueno, empiezan a pasar cosas, y empiezan a surgir peticiones de cosas, más que nada fuera de aquí, más que de aquí, ¿no? Entonces, yo tampoco iba a poder, me estaba exigiendo mucho el poder estar ensayando, el poder estar todo, y no veía yo que me iba a poder comprometer para poder estar en todos esos sitios, ¿no? Entonces, bueno, decidí dejarlo, creo que me vino bien en aquel momento, y la banda, bueno, se iba a recomponer un poco, pero bueno, pues con pequeños problemas y con pequeñas cosas, ahora mismo está... Mikel sigue trabajando cosas, ¿eh? Está con una banda de estudio ahora mismo, más que esto. Probablemente el día de mañana... ¿Quién no te dice que el día de mañana no se recompone todo? Sí. Hay mucho trabajo hecho, hay muchas cosas hechas, tenemos no sé cuántas copias de discos por ahí, tenemos muchísimas cosas, y la banda está ahí, y cuando Mikel... Stand-by, quizás... Sí, yo no digo que más adelante, esto Mikel es el dueño y señor de todo, ¿no? Pero él verá un poco, pero yo lo veo que está ahí, y ¿quién te dice que el día de mañana no se pueda reactivar? Uh-huh. Bueno, eso es lo importante, que haya movimiento, que haya... Sí, sí. Que no sé, que para peña como vosotros, que lleváis toda la vida también, ¿no? En cierto modo, seguramente a ti te hubiese gustado poder dedicar más tiempo a esto, que realmente es un hobby, ¿no? Sí, la verdad también... que nosotros, yo no he estado nunca, a mí la gente, bueno, la gente del del mundillo, de la escena, como se suele decir ahora últimamente, ¿no? Sí que me conoce todo el mundo, ¿no? Pues soy amigo de todo esto mismo porque, bueno, también programábamos en los 90 bolos por allí. En Mundaka Bermeo, pues bueno, empieza la Capilla Colectivos a principios de los 90, hicieron un trabajo formidable. Los, bueno, pues todos los que estaban allí, Rioja de Panic, Sander Zavala de Bongo Locos, toda esta gente hicieron un trabajo, John Balchamo, toda esta gente hicieron un trabajo increíble. Empezaron a traer bandas, luego ellos ya pues, tuvieron que dejar, y hasta que empezó Nunchaku en Bermeo, vino Alex y todo esto, pues ahí hubo un impasse de años. El que nosotros con Corcoy Movimiento Cultural en la Mundaka, pues sin tener salas, que no había muchas, pues bueno, traíamos bandas, traíamos cosas y tal, ¿no? Y entonces cuando ya, aparte de seguir a las bandas, pues empiezas a conocer a todo el mundo, y a mí sí que me conoce la gente, pues de toda la vida, pero nunca he estado en bandas, pues, tocado, así, pero nunca he estado en una banda un poquito de renombre, que salga un poco, que grabe algo, que tal, que cual, nunca hemos tenido proyectos y cosas. ¿Y te hubiese gustado? Pues sí, la verdad sí, pero nunca he encontrado... Estable y que pudiera salir a hacer unas giritas tampoco en plan tal, pero... A mí lo que me ha pasado siempre, y hablándolo con mucha gente, es que nunca he encontrado gente un poco de mi cuerda, por así decir, ¿no? Nunca he encontrado. Ahora, bueno, tengo gente un poco más cercana, un poco más esto, y estamos, pues había una oportunidad y había que hacerlo. Pero sí, sí que me hubiera gustado, ¿no? Y al final siempre dices, ¿no? Pues tal, pero es que los años van a toda hostia para adelante. Van a toda hostia plante, lo que no llega es el fin de mes para cobrar, pero los años van a toda leche para adelante, ¿no? Entonces, al final pasan los años, pasan tal, pasan cual, y cuando surgió esto dije, bueno, mira, ya estamos ya cerca de los 50, y dije, bueno, pues vamos a hacer algo y a ver qué sale, sin más. Sin muchas pretensiones, sin muchos elitismos, sin muchas etiquetas, sin muchos tal, que salga lo que salga, que suene a esto, que suene a lo otro, ya está, no nos vamos a rasgar las vestiduras. Diversión, por ello, claro. Lo importante, diversión y, sí, eso y camaradería y buen rollo es. Y rock and roll, ¿no? Pues tampoco. Pues nada, Gary, pues hoy encantadísimo, tío, de haberte tenido aquí este buen rato, ¿eh? Y nosotros, un saludo para todos y, bueno, por todos los demás que no han podido venir. Darte las mil gracias por todo el eco, por todo esto, por todo lo que nos has dicho, por lo bien que nos has tratado, y prometeremos recompensarte. Yo sigo diciendo a la gente que escuche el disco, sin prejuicios y sin tonterías. Es que hoy en día para la música y para la gente tiene muchos prejuicios, ¿no? Y estos últimos días he visto yo también en Facebook, a raíz de lo del Atleti, sí, y del tal y del cual, lo hemos hablado antes, ¿no? O sea, mucha gente, la gente se cree más punk, más rockera, más no sé qué, más no sé cuántos, por tener ciertas tasas, por estar a favor de una cosa, esto o esto no me gusta, o esto tal, esto cual. Y creo que hay que open your minds y hay que tener las mentes un poco más abiertas y un poco más tal para escuchar otra cosa, ¿no? A mí ha habido gente que me ha dicho, gente de nuestra escena, Javi, que me ha dicho, ja, es que tú haciendo esto, estas voces tan dulces, estas voces tan tal... Pues bueno, pues es lo que ha salido ahora. ¿Y qué? Somos más o menos otras cosas o tal, ¿no? Pero yo sí que diría a la gente que escuche un poco el disco, ahora sonemos distinto un poco, ¿no? Y lo que comentabas antes, que el directo también el es directo lo que yo creo que es bastante mejor que el disco. La dimensión real de una banda, ¿no? Eso es, al fin y al cabo a las bandas hay que verlas en directo. Mira, yo hay una cosa que ya vamos terminando, hay una cosa que no soporto en los bolos y que se da mucho, bueno, no voy a decir en Bermeo, pero en muchos sitios, en Guernica, hay muchos sitios tales, que estás viendo a una banda de chavales que pueden tocar lo que sea y que te diga la gente y que te diga qué buenos son, ¿no? Pues me da igual que sean buenos, que sean malos, que sean lo que sea. ¿Te mola? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Has pasado 40, 50 minutos agradables con una cerveza hablando? Sí. Ya me vale. O sea, hay que ser más... No voy a decir más simple, ¿no? Pero hay que ser tal. Vemos bandas, como hemos comentado antes, que tocan un huevo. O sea, que tocan un huevo de bandas jóvenes, que tal, que casi te da hasta vergüenza ir a tocar, ¿no? A ti, ¿no? Pero hoy es una pasada. Pero el nivel que hay ahora, ¿no? Pero mira, es que me da igual. O sea, lo que hemos comentado antes. Claro, vamos a disfrutar. Es que los que hemos mamado. Claro. Los viejísimos. Mensaje más que sonido y estas cosas. De que todo, ¿no? Era muy, claro. Muy. ¿Cómo decirlo? Pues eso, más espontáneo que otra cosa, ¿no? Que no había nivel musical, que la gente no iba a academias, claro, ni salían, porque ves a chavales ahora con, yo qué sé, con 17 años que tocan que flipas, ¿no? Que tocan de conservatorio, que tienen unos equipos bastante buenos. A nosotros, la gente antigua de que no solía decir, o sea, tener una Fender era... Vamos, había gente que tenía, obviamente, ¿no? Gente más tal, pero no era fácil tener, bueno, los tiempos del no internet, ni saber letras, ni indagar bandas, ni tener equipos buenos, ni ese mercado de segunda mano que tienes ahora para comprar unas guitarras, para comprar no sé qué, para comprar amplis, para comprar pedales, para comprar cables, para comprar todas estas cosas, ¿no? Entonces eran años de más mensaje que de sonido, ¿no? Y ahora ves esto, ¿no? Y a mí no me gusta mucho eso de etiquetar a las bandas en una cosa, en otra, en que son buenos, son malos, de esta banda vale este, y este sí, y este no, y este tal. No, vamos a ver, vamos a disfrutar, vamos a... La actitud también es muy importante. La actitud es muy importante. Quizás incluso estaba más que la técnica. Eso es lo que tenemos. Tenemos que trabajar un poco eso también. Nosotros, ¿cómo sois? ¿Cómo os veis vosotros en directo? O bueno, todavía no sabéis realmente. No, con la nueva banda no sabemos cómo va a ser en directo. Estamos más o menos preparados, creo yo. Tenemos gente más movidita en el escenario y gente menos. Yo soy de los moviditos. Hombre, sin conocerte mucho, solo por el nervio que tienes y por... Sí. Ya me has visto en conciertos también. Sí, eso te iba a decir. Sudando y dándolo todo, ¿no? Sí, pero sí, yo, Unai y Uriarte, quizás somos un poco más moviditos. Los hermanos Navarro quizás son un poco menos. Pero bueno, estamos intentando trabajar un poco eso y equilibrar un poco todo, porque ya le digo, ¿no? Que el mensaje hay que darlo en el escenario, ¿no? Y ahí eso es importante, sí. Bueno, pues a lo dicho, que vaya todo guay, tío, a ver si tengo ocasión de veros, porque realmente ya tocará, me parece que no va... El 20, no sé si podrás venir a Guernica el sábado que viene, toca Catecismo y Flash aquí en Bilbao también. Sí, al final es que hay mucha saturación también. Mucha saturación. De conciertos y de todo. O sea, a veces es un poco hasta agobio, ¿no? O sea, ves un fin de semana y dices... Me fastidia mucho a veces, ¿no? Que me gustaría estar en tres sitios a la vez. Pero no eres Jesucristo todavía, creo, ¿no? No se puede. Así que a veces hay que elegir, pero bueno, sé que tarde o temprano os podré ver en directo, seguramente. Nos despedimos, Gary, es que ricasco. Saludos al resto de la banda. Y nos vamos con Guernica, ¿te parece? Sí, muy bien. Me parece una canción también, bueno, que tiene el trasfondo que tiene. Sí. Y bueno, creo que... Habla de Chiqui, de Fraga y estas cosas que son, parecen políticos de los 80, pero sí, va un poco en ese estilo, sí. Venga, pues lo dicho, son de qué. Tomad nota, el disco se puede escuchar en online, en YouTube, en Spotify, en todas estas movidas. Están todas las plataformas. Y si queréis poneros en contacto con la banda, también tenéis vuestra página de Facebook, tenéis, ¿no? Sí, tenemos página de Facebook, pueden dejar ahí un mensaje. Y sin más, pues eso, que escuchéis a de qué. Esto ha sido Asesino el Rock and Roll en este 13 de abril. Supongo que la semana que viene volveremos a estar aquí con cualquier otra historia que tenga que ver con lo que más nos gusta. El jodido rock and roll. Adelante, vamos con de qué.